vagan de esquina en esquina buscando un lugar. Tras unas medias corridas se puede encontrar una ilusión que se protege tras lápiz labial. De cara sin nombre vienen a acechar. Hadas de dones divinos y reinos de tal. Una ilusión donde se cobran facturas de amor. Una ilusión donde se cobran. Que se alimenta.